Feliz día del libro a todos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos pues otro viernes más a Estrellas de Metal, aquí en directo, como siempre, desde Ágora Sol Radio. Para celebrar un poco el día del libro, hemos traído un programa en el que vamos a escuchar a grupos que se han basado en algunos de los personajes y obras más conocidos de la literatura universal. Sin duda, muchísimas son las obras que han influenciado y que hoy en día siguen influenciando dentro del mundo del rock y del metal. Y una de las sagas literarias que más ha influenciado en el mundo del power principalmente, aunque no dentro del único género, ha sido El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿verdad? Cierto. Hoy de fondo contaremos con grandes bandas precisamente para honrar pues esa obra maestra de Tolkien, como pueden ser Led Zeppelin, Black Sabbath, Blind Guardian, Sabaton, Nightwish, Sauron, entre otros. Son tan solo algunos de los ejemplos de los que vamos a poner y que se han dejado influir por este autor. Eso es. Y bueno, vamos a abrir con una canción de un grupo, ¿verdad? Ellos son Lancelot. Sí, y sin hablar excesivamente de ella, es como hicieron una canción, pero hace muchísimos años, sobre el poema más conocido y más versionado en la historia del heavy metal, gracias a Tierra Santa. Bueno, no es que sea más versionado, pero todo el mundo conoce la canción del pirata y gracias a Tierra Santa casi todos los heavies no sabemos el poema. Eso es verdad. Darkmoor también hicieron una versión de la canción del pirata. Y bueno, todos conocemos la versión de Tierra Santa, pero ¿cuántos conocéis la versión de Lancelot? Corta el mar si no vuela un velero. Pues muy chula esta versión, aunque fíjate que a mí me gusta más la de Tierra Santa, quizá porque también, bueno, estoy más acostumbrada pues a escuchar esa versión, ¿no? Que al final aquí cada uno... Claro, cada uno tira para lo suyo. Cada uno barre para su casa, ¿esto es así? Yo empecé escuchando esta de Lancelot y la de Tierra Santa. Sí que es verdad que es más conocida, pero me llegó más tardíamente. Sí. Y bueno, la verdad es que las dos canciones son unos temazos, por cierto. Pero bueno, cada uno tiene su aquel, eso es. Y bueno, vamos a irnos con un gran escritor, el escritor maldito, ¿verdad? Sobre el que circulan numerosísimas leyendas, que no es otro que Edgar Allan Poe. Escribió el poema El Cuervo, que fue pues el que le dio, la verdad, que fama mundial y que no solamente se caracteriza por la musicalidad de sus paisajes, sino que de sus pasajes, sino que también nos va narrando la locura progresiva pues que va teniendo el protagonista. Y como de este poema ya os hemos hablado en algún que otro programa anterior, que de hecho hemos leído el poema del Cuervo, hoy traemos una obra distinta de este gran y magnífico escritor, y como no podía ser de otra manera, hemos traído una canción de power metal sinfónico de la mano de Madame Butterfly, que es pues un grupo que suena esporádicamente y que son los estadounidenses Symphony X, que la verdad es que a las dos nos gustan mucho. Es que mola un montón. Sí, la verdad es que la voz es brutal y la composición del grupo es una pasada. Y es que a pesar de que su álbum The Odyssey, estrenado allá por el 2002, habla principalmente de la Odisea, incluye esta canción, que es King of Terrors, en la que está basada en el cuento de El Pozo y el Péndulo, que se publicó en el año 1842 y que trata de un prisionero condenado a muerte en tiempos de la Inquisición Española. Y es que este pobre hombre le intenta dar muerte con un péndulo que consta de una navaja afilada y que pende sobre su pecho. ¿Sabéis cómo termina el cuento? Pues yo no, pero sí sé cómo suena King of Terrors de Symphony X. hunted by my twofold escape. And there was to be no more dallying with the king of terrors. Pues esto era Symphony X con esa pedazo de canción King of Terrors. Un temazo, ¿eh? Sin duda, la verdad. Sí, ciertamente. Y nos vamos con el primer estreno del programa, porque estos chicos californianos, Buck Cherry, anuncian nuevo disco Hellbound que saldrá el próximo 25 de junio. So Hot es el sencillo con el que han presentado el disco, que por cierto estará formado por 10 cortes y del que además ya han anunciado gira por Estados Unidos, aunque no han dicho nada de España. Así que tendremos que estar atentos. Un tema muy agradable de escuchar, por cierto. Vamos con So Hot de Buck Cherry. Ground running, let the devil in. Pues temazo nuevo de Buck Cherry. Y fíjate que al principio, cuando he empezado a sonar, he pensado, jolín, qué a huevo hemos puesto la canción de a fondo de Led Zeppelin, porque se dan también al principio cierto airecillo. Sí. Buck Cherry, muchas ganas de escuchar el nuevo trabajo, por cierto. Y seguimos con más literatura, porque este autor es ampliamente conocido por su novela Un mundo feliz y que fue publicado por primera vez en 1932. Esta novela, Un mundo feliz, está traducida al inglés, significa Brave New World. ¿Os suena de algo? ¿Te suena de algo? Puede ser. Pues sí, y es que este disco, que generó tanta expectación en el 2000... fue el punto de inflexión de Iron Maiden, ese punto en el que no solo regresaba Dickinson a la voz y Smith a la guitarra, sino que este último puso como condición para volver que mantuviesen a Yannick Gers en la formación. De esta forma pasaron a formar un trío de guitarras, los Maiden, que demostraron que se sabían combinar a la perfección. Y es que vaya tres guitarras que tiene la doncella, no sé cuál me gusta más. El caso es que esta canción no solo hace referencia a ese mundo distópico en el que las emociones se esconden a base de pastillas de soma y todo el mundo ve ve normales unas relaciones superficiales, impersonales, sin un núcleo, nadie en el que apoyarte, todo muy superficial, sino que también están incluidas otras obras del autor, como por ejemplo Viejo muere el cisne, cuando en la canción dicen Dying Swans, Twisted Wings. La portada del disco hace referencia a ese mundo distópico del que hemos hablado, al que hace referencia la obra, en donde nos representan un Londres completamente futurista. Mother love is no more. Joder, cómo mola, ¿eh? Qué pedazo de canción del Brave New World de Iron Maiden. Me encanta. La verdad es que sí, todo además. El solo, bueno, ya sabemos que es que la voz de Bruce Dickinson es una pasada. Sí. Nada que añadir. Nada más que añadir, señoría. Y bueno, seguimos con un autor, con un escritor, en este caso nacional. Y es que un autor muy importante dentro del siglo de oro español fue Calderón de la Barca, con su obra La vida sueño. La historia del príncipe Segismundo, que mientras está en cautiverio se plantea el sentido de la vida. ¿Qué es la vida? Un frenesí y una ilusión. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Pues toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Veo que te la has estudiado muy bien. Sí, esa frase me la he sabido. Sí, sí, me gusta mucho La vida es sueño de Calderón de la Barca. Me sé más frases, pero bueno, no voy a fardar. El caso es que el autor falleció en 1681 y con su muerte se dio por finalizado el siglo de oro español. Y su obra ha influido en grupos como Darkmoor. Estos madrileños se han influenciado también de diversas obras literarias en varias de sus canciones, como El cantar del mío Cid, Don Quijote de la Mancha o La historia de los amantes de Teruel. Hoy vamos a recordar a Reached Me. Temazo. Esto era Dark Moor. Esto era Dark Moor, eso es, con Wretched Me, que la verdad es que es un grupo que conocimos hace muy poquito nosotras. La verdad es que hace pues un año y medio, dos años así que los conocimos. Y la verdad es que la voz es una pasada y nos gustó mucho. Y bueno, vamos a entrar con otro estreno, esta vez nacional, y nos vamos con Los Sex, porque estos chicos, tras su primer single en castellano, Mala Influencia, han publicado recientemente En la Oscuridad, un tema con un vídeo que viene debajo del brazo. Muy chulo el vídeo, por cierto, para todos los que no hayáis visto, si todavía no los habéis visto. Y vamos a darle un poquito la espalda a la estrella polar con Los Sex. Necesitaba hoy quizás te escriba una canción, ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies. Tú en tu playa y yo en mi popa. Un día tormentas, otro bomba. Se va el sol y nos quedamos tú y yo. Boca abajo, otra vez le damos la espalda a la estrella polar. El timón, recalculé el destino a ninguna costa. Las olas te arrastran a otra dirección y ahora bebo solo y me bebo tu copa. Vi mi reflejo hundido en aquel lugar donde le brillan los ojos a la oscuridad. Volqué y caí con todo al fondo del río. Y si allá hay sirenas, que se vayan, se va el sol. Bueno, pues esto que acabas de escuchar era En la oscuridad de los Ex, aquí en directo en, desde Estrellas de Metal. Un nuevo tema, la verdad, que con mucho cuerpo y con la chispa y el carácter particular del grupo. A mí personalmente, fíjate que este tema me ha gustado mucho más que el primero que sacaron. A mí también, no tanto como mucho más, pero sí me gusta más que el anterior. Me ha gustado más, sí. Cierto. Y seguimos con escritores nacionales. Porque una de las obras más traducidas, de hecho, la más traducida después de la Biblia, es este clásico, Don Quijote de la Mancha, de un escritor al que todos los alcalaínos tenemos mucha estima porque nació en nuestra ciudad. Sí, ciudad. Bueno, bueno. Ojo al dato. ¿Y quién si no iba a dedicar un álbum entero a este libro que nos trae pequeñas historias intercaladas, que nos habla de la amistad y que supone una burla a los libros de caballerías? Pues los antaño irreverentes Mago de Oz con su tercer álbum de estudio, La Leyenda de la Mancha. Un disco en el que estaba José Andrea las voces y las icónicas hachas de Frank y Carlitos, quienes ahora se encuentran en Uroboros y Runa Llena respectivamente. Todas y cada una de las canciones, tal y como aparece en el libreto del disco, está dedicada a un aspecto del Quijote. Bien Maritornes por describir ese episodio en que Quijote confunde a una chica asturiana que iba en busca de su amante con la internada Dulcinea. La Noche Toledana, que habla del episodio de la venta en donde el Quijote se arma caballero. O esta que vamos a poner, que es Molinos de Viento, que no solo hace referencia al episodio en el que el ingenioso Hidalgo se enfrenta con ellos, sino que la frase, los árboles mueren de pie, es también otra referencia literaria, pues es el título de una obra de teatro de Alejandro Casona. Hablar sin tener que ir tu voz. Madre mía, cuántos recuerdos me trae este grupo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos recuerdos me trae este álbum? El álbum y... sí, el álbum, el grupo, la canción, que anda que no la habré escuchado a veces, ¿eh? Cierto, yo creo que Molinos de Viento es una de mis favoritas y creo que es una de las que menos suena, ¿no? Bueno, si es conocida... Sí, Molinos de Viento es muy conocida. Sí. Pero bueno. Sí. Lástima la vida como pasa, Dios mío. Yo me he dado cuenta, escuchando estas canciones, me doy cuenta de qué rápido pasan los años. Cierto. Y bueno, vámonos con otra gran obra literaria y con otro gran autor, que es Goethe, no tengo muy claro cómo se pronuncia el nombre de este alemán. Muchos son los grupos que se han dejado influenciar por Fausto, la obra cumbre de este autor alemán, considerada además como una de las mejores obras universales, que ha llegado a influenciar a grupos como Muse en The Small Print, la canción del álbum de 2003 Absolution, que de forma alternativa pues se tituló primero Action Faust. El personaje de Mefistófeles ha sido también influencia para varios grupos como Arch Enemy en el tema Sinister Mephisto de su disco Stigmata, Marilyn Manson con Mefistófeles of Los Angeles, Dimmu Borgir en The Maelstrom Mephisto, los Cradle of Filth también con Absinthe with Faust o Moonspell. Y en grandes discos también, ya discos enteros basados en esta obra, como pueden ser Épica y The Black Halo de Camelot, en los que aparecen los personajes de Ariel, protagonizado, bueno, representado por el grandísimo cantante Roy Khan. Que no te gusta nada. Que no me gusta nada su voz. Elena, interpretada por Mary Youngblood. Mephisto, interpretada en el primer disco de Épica con Roy Khan, y en el de Black Halo... protagonizada por Sagrath, que es el vocalista de Dimmu Borgir, y Margaret, que es Simon Simons, de la vocalista de Épica. Dos discos que la verdad que son una pasada, principalmente el segundo, de Black Halo, es uno quizás de los mejores trabajos que ha sacado este grupo alemán, y vamos a recordar cómo suena ese March of Mephisto. Tell me all about your pain down to the Bueno, pues esto era March of Mephisto, un temazo, por cierto, de Camelot. Y seguimos con otra novedad, porque los británicos While She Sleeps publicaron hace una semana su nuevo trabajo, Sleeps Society. Un disco con el que se han arriesgado con sonidos un poquito más electrónicos, atravesando ligeramente esa línea del metalcore, pero sin dejarla del todo de lado. En líneas generales, es quizá el disco un poquito más comercial, podría decirse, de la banda, en el que se han alejado un poquito más de ese sonido tan característico y original que les caracteriza a ellos, aunque sí que es verdad que hay temas en los que la esencia del grupo pues continúa y está más marcada. Temas como Systematic o Know Your Worth, Somebody, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues estos eran tus favoritos, ¿no? While She Sleeps. Sí. Uno de ellos, sí. Hacía tiempo. Hacía tiempo que no los poníamos, eso es. Y de fondo estaba sonando antes otro de mis favoritos, Blind Guardian, y mi querido Hans Sikkuts. Me encanta su voz, por cierto. Y bueno, vamos a cerrar este programa con un escritor americano, estadounidense, John Steinbeck, que ganó el premio Nobel en 1962 y es conocido por obras como Las uvas de la ira, Al este del Edén, o por este otro libro al cual dedican una canción los Thrasher Megadeth, Of Mice and Men, de ratones y hombres, y que es el segundo corte del álbum The System Has Failed y que vio la luz en 2004. El libro nos habla de dos trabajadores de rancho errantes en busca de trabajo a lo largo de California durante la época de la Gran Depresión. De este libro también se hizo película en 1992, de la que forman parte del elenco Gary Sinise y John Malkovich, dos actorazos de peso. Y tengo aquí una sorpresa. Cerdo, gallina, pollo. Vamos a vivir a cuerpo de rey, George, y tendremos conejos. Sí, también tendremos conejos. Espera, George, cuéntame qué es lo que tendremos en la huerta y háblame de los conejos en invierno y de la estufa y de lo espesa que puede llegar a ser la crema de la leche. Habla. Y esto era de ratones y de hombres. ¡Jo, cómo me gusta esa peli! Me gusta mucho, de verdad. Y hacen un papelón, tanto John Malkovich como Gary Sinise. Y bueno, como decíamos, nos despedimos de vosotros con Megadeth y el tema Of Mice and Men. Hasta, bueno, la semana que viene, ¿no? Sí, hasta la semana que viene. Con Así mucha que... cerveza y a disfrutar de la literatura. Hoy es Día del Libro, ya sabes lo que hay que hacer. Hoy tenemos excusa para gastar. Así que hoy hay que comprarse un libro, porque ya sabéis que la literatura nos gusta mucho a partes iguales que el metal. Y que paséis buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. If you sell a year or two with less compulsion. not much left of me to tell. I just got back up, each time I fell.